Che Guevara. Mi nombre es Leo y arrancamos este programa un miércoles bastante atípico. Muy buenas tardes, mi nombre es Amanda, hace mucho que no andaba por acá, así que espero que les agrade escuchar nuevamente mi voz. Y como ya dijo Leo, comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Hoy con varios invitados, siempre solos, pero ahora sí, nos acompaña Camilo, que hace mucho que no venía, también va a dar su opinión, aunque todavía no le entendemos el idioma que habla, pero da su opinión. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y bueno, ya fuimos todos censados, ahí está llorando el Marqui. Marqui también nos acompaña, Mariel, y bueno, quien conduce la consola de sonidos es el Pirata. Bueno, tenemos también un nuevo invitado, le damos la palabra para que se presente. Buenas tardes, habla León. Bueno, el León es nuevo en la radio, así que puede, claro, disculpen la poca escribir. Está bien. Bueno, arrancamos este programa, un día miércoles, nos desayunamos todo esta mañana cuando prendimos nuestros televisores o prendimos nuestra radio, de la muerte de el expresidente Kirchner. Bueno, para muchos, una persona muy querida, los más allegados en lo que hice, en lo político es un referente para toda una generación que marcó prácticamente 10 años, que ha estado encargado de organizar la política en lo que se denomina el justicialismo. Y bueno, arrancamos con la lectura. Sí, hemos traído un pequeño artículo que dice así: la muerte de Kirchner, un factor más que agudiza la crisis política de la burguesía. En el marco de una crisis política de magnitud que viene arrastrando la burguesía en nuestro país y que se profundiza día a día, producto de la ascendente lucha del movimiento de masas y en particular de la clase obrera, y del declarado descreimiento a toda la institucionalidad burguesa, así como el desbarajuste económico a nivel mundial y local. El fallecimiento de Néstor Kirchner es un factor más que agudiza la crisis a la que hacemos referencia, hasta niveles impredecibles. En este contexto, a nivel de enfrentamiento entre los distintos sectores monopolistas y a todas las facciones políticas que los presentan, ahonda las grietas en el poder y deja al desnudo la profunda debilidad que tienen como clase. Para el movimiento de masa, la vida sigue. Mañana volveremos a levantarnos para ir a trabajar 10 o 12 horas diarias, con niveles de superexplotación inhumano y salarios devaluados, lo que pone blanco sobre negro la necesidad de profundizar la lucha y la organización de los trabajadores para avanzar en nuestras conquistas y en una salida política revolucionaria para todo nuestro pueblo. Bueno, la verdad que hoy, se han dicho muchas cosas y se van a decir también a partir de hoy muchas cosas, ¿no? Están los eternos detractores de todo aquello que signifique medianamente algo popular, y están los que confunden lo que es realmente popular con el populismo, ¿no? O sea, yo recibí un mensaje en el celular de que uno decía, bueno, los gorilas están contentos, salgamos hoy más que nunca, salgamos a luchar y defendamos nuestras conquistas. Y yo le preguntaba, al mismo que me lo mandó, ¿no?, ¿qué conquista?, le dije yo. El 82% móvil, las 8 horas de trabajo, la eliminación de la ley de flexibilización laboral. Bueno, eso que no sé qué vemos, qué hemos visto, qué vemos, pero nosotros siempre decimos que y siempre lo dijimos, ¿no? Más allá de la tristeza que puede generar desde lo sentimental a algunas personas, que con todo respeto acompañan, pero este ex presidente para nosotros fue un representante de los monopolios en el gobierno, ¿no? Como lo es también la Cristina Kirchner, ¿no? Más allá de la de la angustia de la pérdida de lo personal que puedan estar sufriendo, no hay que confundir, no hay que levantar falsos mitos que no lo son. Qué sé yo, hasta Carlos Menem salió a decir que ha muerto un gran luchador. ¿Luchador de qué? Me pregunto, ¿no? Sí, el luchador por la banca que ocupaba en ese momento de la Rúa, o la que ocupaba Carlos Menem. Luchador de por los monopolios, en todo caso, porque por la gente. Entendemos, sí, que... Llevando a lo que vos decís, que muchos ven como conquistas lo que puede haber hecho, ¿no?, un presidente en su cargo. Justamente hoy día cuento una anécdota. Una señora en el almacén decía que gracias a Néstor, las amas de casa, teníamos jubilación. Y claro, tuve el agrado de decirle: mire, señora, no gracias a Néstor, sino a la lucha que dieron las amas de casa para tener esa conquista, obtener esa conquista. Si bien haya sido él o cual fuera el que estaba al mando el que daba el ok para que lo consiguieran, la lucha no la dio Néstor Kirchner, la dieron las amas de casa. Sí, eso lo un ejemplo. Lo entendemos de que a medida que hay un auge de masas y de reclamos, los que están en el gobierno empiezan a retroceder y a dar para calmar las aguas, claro, como inicia tapando agujeros. Era algo insostenible. Pero nosotros entendemos que es un auge de masa lo que se viene generando. Si bien lo que venimos desde acá comentando desde este programa de La Chispa, que lo que fue Paraná Metal, en la opinión que emitimos también de la CRAF y de todos los conflictos que pasan tanto en salud, que veníamos de la semana pasada con todos los conflictos, todos los paros, no solamente locales sino también nacionales. Esto quiere decir que la clase política, o sea, los políticos que están hoy en día en la Argentina, tienen miedo. Y no justamente hoy se ven prácticamente acorralados, porque tenían un referente político, un tipo audaz, un tipo pensante, que ya no lo tienen. Entonces ahora empiezan las corridas para ver quién puede llegar a reemplazarlo o quién puede llegar a tener la habilidad para lidiar con los monopolios y mantener tranquila a la clase trabajadora. Pero creo que se viene algo bastante... El estado de ánimo en la clase trabajadora, como diciendo, bueno, tenemos uno menos. Con todo respeto a la persona, al ser humano, nada más. Pero fue siempre un dirigente de los monopolios y traicionó a la clase obrera una y mil veces. En toda oportunidad. Claro, a ver, si nosotros hubiéramos... O sea, se lo reivindica por su política de derechos humanos. Se lo reivindica porque hubo algunos logros parciales, ¿no?, que se han venido a reflejar también en el gobierno de esta que es su mujer, ¿no? Como es la asignación universal por hijo. Pero también hay datos fehacientes y datos concretos que dicen que desde 2003 a la fecha hay una caída real y efectiva de lo que es el salario, que no tiene comparación con otras épocas de la historia. Entonces tenemos un discurso populista con medidas netamente de ajuste hacia los sectores de asalariados, ¿no? O sea, con una caída impresionante del poder adquisitivo del salario y con un crecimiento de los sectores monopólicos empresariales

Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. En un lugar neutral, creo que por Buenos Aires, se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre. Dejan un pedazo del pasado aquí sellado y deciden golpear al que se roba el quebrachal. Por eso las dos bandas cerquita de Cotelay mataron a un tal Diel, el mayordomo de la forestal. Se rompió el silencio en balas, robo que no pudo ser dos fuera de la ley. Los dos fuera de la ley. Martina Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel, el tigre de Quequén, Guayama y Basantías, Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres y pupilas de burdel, todos fuera de la ley, todos fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles. Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Volvemos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156 54 79 88. Y bueno, le mandamos saludos a todos los compañeros que hacen radio acá junto con nosotros para la radio comunitaria, y que esto lo hacemos a fuerza y a pulmón, autoconvocados vinimos y hacemos cada uno su programa. Y bueno, enseguida vienen los locos de la azotea, después nosotros. Y ahora entramos de nuevo en el tema político gremialista, por eso decimos que es un capitalismo monopolista de Estado, y le sumamos transnacional también. Bueno, sí, porque otro hecho que conmocionó y que nos conmocionó en esta semana que transcurre. Fue el asesinato a sangre fría de este chico militante del Partido Obrero que estaba apoyando el reclamo de unos trabajadores terciarizados en el ferrocarril General Roca en Buenos Aires. Bueno, esto también para aclarar un poco lo que nosotros venimos denunciando con el tema de sindicatos, por eso intervienen los sindicatos, esta convivencia que tienen con el gobierno de turno. Y directamente con el capital mismo, que decimos nosotros que estamos en contra de todo eso, que el eje principal es el ser humano y no tendría que haber muerto nadie, pero eso es lo que nos deja el capitalismo monopolista de Estado. Y sí, las viejas prácticas patoteriles y mafiosas del sindicalismo en la Argentina, han dejado el sindicato. Por lo que vemos, siguen ahí. Se ha cobrado una víctima de las tantas. O sea, esta cobró notoriedad porque es un chico que muere en la vía pública en un enfrentamiento que hasta fue registrado en parte por cámaras de un noticiero. Pero a diario nosotros somos testigos como trabajadores de aprietes de las patotas de los sindicatos a gente que, por supuesto, se les enfrenta o los rechaza por su constante accionar de tranza con los patrones, ¿no? Y vemos como quieren disfrazar y sacar de foco la muerte, metiendo a gente, a barra brava que están metidos, que después salió hablando de que él iba ahí porque ya tenía todo listo para que lo iban a tomar, porque aparecen en las listas del INDEC, barras bravas que viajaron hasta para el mundial también, en convivencia con el Estado prácticamente, y sacándose fotos de este tipo que salió a hablar, que lo vi yo en los medios nacionales, con el ministro de Economía, muy abrazado, dice que él es muy cholulo, no creo que haya gente tan cholula sacándose fotos abrazados con... Porque aparte de esta gente... Que tenga acceso al ministro, así como así. Así como así, porque es cholulo, claro. Porque todos los ministros andan con guardaespaldas y andan, claro, con su patota al costado. O sea que él es parte también de la convivencia. Y como él dice que es un perejil, sí, es un perejil que lo han usado y ahora va a ser su chivo expiatorio, pero va a tener que pagar. Y el hilo se corta por lo más fino, ¿no? Y sí, lo que pasa es que bueno, que si nosotros... tenemos alguna expectativa en la justicia de este sistema, y lo más probable es que pase con como el Madonna este que se tiroteó, de los trabajadores de la construcción que se tiroteó cuando trasladaron los restos de Perón a la finca histórica del peronismo, no me acuerdo cómo se llama. Pero ahí, bueno, hubo un enfrentamiento entre los justicialistas, entre las patotas de la UOCRA contra la patota de la UOM. La patota de la UOR. Que ya tuvimos un muerto mendocino de la UOCRA acá en una de las provincias del norte. Sí. No estamos muy lejos. No, esto fue acá al sur, fue en La Pampa. Ahora un muerto que era mendocino, nos acordamos, hace a principios de año, en un enfrentamiento de la UOCRA con la UOM. Que pero justo muere un mendocino. Sí, pero ese fue en La Pampa, ¿no? En La Pampa. Al sur, ¿no? Está bien, en La Pampa. Bueno, no, era aclarar eso. Pero bueno, el tema es que esto que pasó, si nosotros lo sintetizamos, es así. Un grupo de trabajadores terciarizados, subcontratados para el trabajo del ferrocarril, son cesanteados. ¿Por qué? Porque reclamaban su reincorporación. Su pase a planta permanente. Y equiparación salarial con los trabajadores ferroviarios de convenio. Entonces, esta empresa, la terciarizadora, ¿qué decide? Despedirlos, para que no jodan. ¿Ah? Despedirlos. Ahora resulta que esta empresa terciarizadora, que toma por trabajadores así en forma de contratada por temporada, resulta ser que es una empresa que controla el sindicato. O sea que el sindicato tiene su propia empresa, claro, dentro de la empresa. Dentro de la empresa. Esto es lo que nosotros decimos capitalismo monopolista de Estado y la connivencia que hay entre los grandes capitales, los monopolios, los sindicatos, los sindicalistas, el gobierno y los políticos. ¿Ah? Estamos hablando de uno, como lo hemos denominado acá, los gordos, porque... también el sindicato de ferroviarios lo maneja uno de los gordos, que lleva, no sé, más de 20 años sentado en el sillón. 30 años, esto incluso se heredan los cargos. Ahí vemos a Moyano como ha heredado en su hijo el Moyanito en la dirección del sindicato de camioneros, y en otro hijo, que no sé quién es, el sindicato de los trabajadores de los puestos de peaje que hay en las rutas, o sea, de capital, el ingreso capital a Buenos Aires. Entonces, lamentablemente, ahora esto es producto de la deshonestidad nomás de algunos. No, esto es producto de leyes de este sistema que permiten que los dirigentes sindicales se entronen de por vida en las condiciones de los gremios, tomando las decisiones de a sueldo de mandar a patota de esa convivencia. Entonces el único perjudicado de todo esto, es como siempre, es el trabajador, que por un reclamo justo, porque la Constitución también lo dice, que hay derecho al paro, hay derecho a huelga, por un reclamo justo esta patota no lo tolera, no lo banca y va y mata porque sí. Ahí vemos que no le interesa la vida del ser humano. Bueno, es un artículo que un poco está dirigido a todo esto, ¿no? Y tiene que ver con estos dirigentes gremiales y lo que estamos diciendo. Y dice así: caraduras y desfachatado. Moyano y Pedraza acusan a las empresas contratistas de generar la violencia. ¿Qué tal? Esto entre comillas, eso es lo que dicen ellos. Léase: Moyano y Pedraza y otros son fuertes accionistas de las empresas contratistas. Así funciona el capitalismo monopolista de Estado. Este estado de movilización y de reclamo está avanzando contra un punto neurálgico que impuso el poder de la burguesía durante décadas. Nos referimos precisamente a la división de la clase obrera. Una cuña importante fue la aparición de las contratistas. No se trata de revelar y profundizar en este artículo el aspecto de las ganancias y de la rentabilidad que brindan estas empresas al capitalismo financiero. Queremos abordarlo desde la división que provocó en la clase. Para producir una mercancía, a modo de ejemplo, dentro de un solo establecimiento de la gran industria, las empresas tuvieron que ir a contrapelo de las propias necesidades que le imponía el desarrollo productivo a fin de achicar costos y sostener o aumentar sus ganancias. Así aparecieron las contratistas dentro de las plantas, realizando parte de la misma producción, con lo cual dividieron lo que tendía a unirse. Tuvieron que ir contra la historia y por ello son reaccionarias. En el actual estado del desarrollo de las fuerzas productivas, de la organización para producir, no debería haber barreras infranqueables entre secciones. Es más, el propio toyotismo impulsa a que una sección tome parte de la próxima y así sucesivamente para evitar pasos en el control y vuelta atrás de los productos. Por lo cierto es que este tipo de producción presiona por una socialización mayor y en forma constante, y además exige de los obreros una constante relación e interconexión. Esto significa un dilema para la burguesía. A través de la tercialización, la burguesía encontró una forma económica de achicar costos transfiriendo los mismos a otras empresas, aunque ésta sea un disfraz del monopolio, y reduciendo salarios a su personal, diferenciándolo de la planta, con lo que todo ello conlleva. Así, en lo político, aprovecha y profundiza esa división, con lo cual intenta espantar el fantasma de la unidad de la clase obrera, que es a lo que le tiene terror. Las contratistas tienen varias facetas. Son un bálsamo para los negocios de los monopolios, pero también les sirve como herramienta de división de clase. Se llega al absurdo de dividir hasta por colores de vestimenta, color de casco, etc. El contratado pasa a ser un ser inferior. Está visto por fuera de la planta. De ninguna manera a ese obrero se le dirá: vos sos parte de la fuerza productiva de la empresa y generás riquezas como el mejor. Las empresas contratistas no son otra cosa que empresas creadas por los propios monopolios. Son testaferros de los mismos y funcionan gracias a la Constitución Nacional y a las leyes que creó el propio Estado burgués. Son empresas en donde los Moyano y los Pedraza van a un tanto por ciento para incentivar, además de las ganancias, una gran cuña en la unidad de la clase. La lucha y la movilización están logrando conquista. Pone a la burguesía en un plano defensivo, ya que al mismo tiempo los grandes negocios hay que seguir haciéndolos. Se trata de seguir avanzando para quebrarlos en una y mil batallas, que el agua se le venga encima, a la vez que la unidad de la clase y la unidad del pueblo se van tejiendo, fundamentalmente al pie de la máquina, al pie de la producción. En Paraná Metal empezó a asomar un proceso distinto de unidad que va a favor del curso histórico, en una dirección opuesta a la división que incentiva la existencia de las empresas contratistas. Son muchas las experiencias que deberemos analizar para facilitar aún más la unidad de la clase y a la vez la unidad de todo el pueblo. Que esto nos está enseñando o nos está sintetizando de alguna manera lo que estamos viendo, ¿no? O sea, acá quedó clarito con el caso de Ferrocarriles. Acordémonos que nosotros ya habíamos leído desde el año pasado, venimos leyendo artículos de un conflicto que es este conflicto de la terciarizada, con paros y reclamos permanentes. Este fue el desenlace de toda una lucha. Claro, porque acá, como bien se aclara, ¿qué se busca con la terciarización? Es la división de los trabajadores en un determinado centro de producción. Ejemplo, si yo soy un contratado, no cubro lo mismo que un compañero mío en planta, aunque hagamos el mismo trabajo. Claro. Entonces ahí yo me sentiría inferior, o no tengo el derecho a reclamo, porque el reclamo lo tengo que hacer a mi empresa, digamos, a la que me contrató. Es directamente, si yo hago un paro, se lo estoy haciendo a la empresa y la empresa, la tercerizada, me da una patada en el traste y me saca. Ahora, ¿qué pasa con un empleado de planta que le hacen paro a la empresa? Tiene que lidiar directamente con la empresa. Claro, la parte, por otro lado, el problema que se enfrenta es que al existir estos tercerizados contratados con condiciones precarias e incluso de estabilidad, lo que se busca es que debilite a la fuerza que puedan tener los trabajadores de planta. O sea que en definitiva, lo que se busca es la división de los trabajadores. Como bien se dice acá, hasta el absurdo de diferenciarlo hasta por colores. Colores de mameluco, colores de casco, cosas por el estilo. Bueno, en el caso acá de Ferrocarriles, queda bien claro que esta empresa, además de ser una terciarizadora, además de eso, encima, los dirigentes gremiales del gremio de ferroviario, o sea, de la Unión Ferroviaria, tienen interés y tienen acciones en estas empresas. Este fue, digamos, el premio que se les dio cuando se privatizaron los ferrocarriles, que para que no hubiera oposición de parte de la accionaria gremial, se les dio esta concesión, decir, bueno, vamos a tomar personal contratado, ustedes armen la empresa y ustedes ganan plata y hacen ganar plata a los nuevos dueños del ferrocarril. Ese fue un poco, y durante todo ese tiempo se han mantenido, y justamente por ese negocio es que son capaces de enfrentarse hasta provocar la muerte de una persona que los está enfrentando. O sea, ese es el negocio, ¿no? O sea, están defendiendo un negocio, ¿no? Sí, y Moyano, que tanto que se quiere alejar de este negocio, es el que más impulsó para que se deteriore el tema de los ferrocarriles, porque ¿qué maneja él? Los camiones. Claro. Gracias a los camiones llegó a estar donde está. Ya él lo que más le gustaría es que el ferrocarril no exista más. Pero lamentablemente para la gente, más que todo en Buenos Aires, donde el ferrocarril es parte de la vida del laburante, porque lo llevan como ganado a la fábrica, porque viajan como ganado dentro de un ferrocarril, dentro de un tren, si el ferrocarril empieza a tomar la envergadura que tuvo en la década del 60, en la década del 70, podemos hablar de un negocio para el ferrocarril fundamental, que lo quiere manejar la clase obrera, la clase trabajadora, en esencial para sacar a flote, porque eso nos facilitaría menos camiones en la ruta, un transporte mucho mejor, mucho más seguro para los pasajeros, para que podamos viajar y para que la clase obrera en Buenos Aires pueda viajar dignamente a su laburo, como bien merecido se lo tiene. Aparte de laburar 12 horas, tiene que viajar como ganado en un ferrocarril, el negocio de Moyano. Bueno, pero está bien, o sea, yo creo que acá está quedando a las claras y relacionando esto que estamos hablando con el tema de apertura, que también tiene que ver con la consternación que hay por la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, que no ha habido ni proyecto de ley, ni en su gobierno, ni el de hoy de su señora, que elimine este tipo de contratación. Nosotros lo vivimos acá crudamente con el caso de los ajeros, ¿no? Donde prácticamente se los contrata en forma engañosa en cooperativas, donde no tiene ningún tipo de derecho a reclamo, porque al ser cooperativas son socios,

seguimos con este programa que se llama La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Nuestra vía de comunicación 156-54-79-88. Bueno, y... O sea, hoy tenemos un día con muchas novedades, ¿no? Hemos tenido una semana cargadísima con este asunto del asesinato del chico Ferreira. Hoy nos sorprendió en medio de todo este asueto y de ver del Estado de llevar adelante el censo que cada 10 años está obligado por ley a hacerlo. Nos encontramos con la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Pero ayer, precisamente ayer, en Mendoza, se vivió una jornada por demás histórica y que nosotros queremos reivindicar porque nos sentimos parte de eso y creemos que ha sido un ejemplo de lucha, ha sido la coronación de una ejemplar lucha que han llevado a cabo los sectores mal denominados ambientalistas, sí. Porque nosotros siempre criticamos ese tipo de encasillamiento. Más bien son asambleístas o gente consciente de, claro, de es pueblo, cuidar de su... Es pueblo autoconvocado y organizado que enfrenta a un poder monopólico como es el poder de las mineras da pelea. Lo de ayer, que fue la asamblea pública obligada también por ley a realizarse, ha sido un ejemplo. Y bueno, tenemos algunas notitas como para darle un contenido proveniente de los sectores que intervinieron, ¿no? Y uno dice así: Mendoza dijo no a Coro Mining, minera San Jorge en Uspallata. Los movimientos autoconvocados de Mendoza y el pueblo en general le dijeron no, un no rotundo ante tanta corrupción avalada por el gobierno central, provincial y departamental, a pesar de los 3 minutos de tiempo exacto que disponía cada uno de los expositores. La calidad de las ponencias por parte del pueblo fueron excelentes en todo sentido, no así por aquellos que defendían a la minera, quienes en su mayoría lo hicieron por necesidad de trabajo, cosa que es humanamente comprensible. Teniendo en cuenta que la propuesta de la minera es saqueante, secante y contaminante, solamente tiene un tiempo de aproximadamente 16 años de duración. Luego, los metales y los dólares son de ellos. Es absolutamente mentira que el agua del arroyo El Tigre pueda mantener en funcionamiento durante 16 años semejante explotación. De haber sido aprobada la obra, Uspallata se hubiera transformado en un pueblo fantasma. Porque le hubiera secado todos sus acuíferos, muy especialmente porque las nevadas en alta montaña nos encontramos en sufrimiento hídrico. Acá le falta un pedazo que bueno, estoy leyendo. Sí, está bien. Continuamos. Bueno, entonces este que está completo, aparte sí. Tiene letra más grande, está más claro. Dice, porque se hubiera secado todos los acuíferos, muy especialmente porque debido a las escasas nevadas de alta montaña nos encontramos en sufrimiento hídrico. Entonces, acá sugiere ver un link de internet que a lo mejor completa esta información. El artículo sigue: la de ayer ha sido una jornada histórica de civilidad, donde se practicó al mejor estilo de desobediencia civil, tal cual lo manifestara David Turó. El debate no fue contra las personas que representan a la Coro Minera San Jorge, sino fue contra la dominación extranjera, pidiéndoles que se vayan, que no contamine el agua de nuestros manantiales, si nos dañan con la corrupción que los caracteriza, nuestra paz interior. El objetivo de dicha empresa era primero lograr la aprobación del proyecto San Jorge, luego lograr que se derogara la ley provincial 7722 y finalmente lograr instalar otras 40 mineras en todo el territorio mendocino. Los mexicanos dicen que es que la especulación es dinamita con mecha corta, explota enseguida, pero se equivocaron otra vez. En Mendoza, con el agua no se jode. Las imprecisiones del informe del impacto ambiental de la empresa representan la mala intención de la empresa. No solo mienten, sino que han tergiversado el sentido del mismo informe, al punto que contradice constantemente, llegando a dar por contaminada un agua que tiene una calidad y pureza superior a la de varias marcas reconocidas. Es evidente que han mentido para justificar el saqueo. Creyeron que todo lo arreglaban con dinero y se equivocaron una vez más. La solidaridad y el amor son más fuertes, junto podemos. Y después termina con unos versos de Martín Fierro: los hermanos se han unido porque esta es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Bueno, este es uno de los artículos, ¿no?, que nos han llegado. Tenemos un poquito más, pero lo importante es que casi 2.000 personas pasaron por el debate, que duró casi 13 horas, ¿no?, con 3 minutos. También hay que recalcar que la orden del gobierno fue de apostar a un fuerte operativo de seguridad, donde la gente era palpada. Sí, se veían imágenes como los revisaban y que fueran a la cancha. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo que nosotros venimos diciendo permanentemente: el temor que le tienen al pueblo, y más cuando el pueblo se ata con boca y decide dar una batalla. Bueno, acá la batalla fue, en opinión, fue con 3 minutos por cada uno de los que tuvo que intervenir. Imagínense que nosotros, para poder hilar un pensamiento y un concepto, necesitamos hacer un programa de una hora. Y en 3 minutos es muy poco lo que se puede decir. Pero bueno, como dice acá, quienes intervinieron a favor de la instalación de la minera, estos 3 minutos le fueron escasos y se usaron mal porque no fueron claros. Para quienes defienden el agua, y para quienes defienden la vida, y para quienes defienden el futuro, esos 3 minutos fueron más que suficientes para expresar todo su pensamiento. Yo ayer leí, no sé si está acá, pero en una de las vecinas que hablaba, una mujer de unos 30 años, le planteaba que todos los legisladores, ya sea municipales, por los concejales, el intendente, eran unos desfachatados caraduras, si estaban a favor de la minera, porque estaban pensando para hoy y 16 años más, y no para el futuro de las generaciones venideras del pueblo de Uspallata. O sea, los trató como lo que son, unos lamebotas de las empresas que vienen a así como hace 500 años vinieron con espejitos. Hoy vienen con 3 o 4 puestitos de trabajo, claro. Porque, o sea, no vamos a decir 3 o 4, pero eran pocos en realidad los puestos de trabajo que iban a tener los mendocinos, al no ser mano de obra calificada para lo que ellos realmente necesitaban. Y eso era todo lo que podían ofrecer, un par de regalías y nada más. Y claro, contaminación y... Bueno, y la gente que fue a hablar a favor de la mina, es gente que se le ha prometido trabajo. Lamentablemente, es gente que se les ha prometido trabajo. Ni siquiera se les ha dado. Claro, ni siquiera fue que ellos realmente pensaban que podía ser productivo para el departamento, o sea, para la localidad, que es donde ellos viven, para el crecimiento de su pueblo, ¿no? Lo único que veían era una satisfacción personal a corto plazo, obviamente, porque en ningún momento tienen que haber pensado. Claro. Digo yo, si ellos se ponían a pensar 2 minutos, que gracias a que ellos tuvieran trabajo 1 o 2 años, porque no iban a ser los 16. Sí, porque no van a trabajar. Aparte, bueno, vamos a ver las consecuencias si... Porque está clarito el informe inicial que dice: hoy está por la aprobación del proyecto San Jorge. Mañana van a venir por la derogación de la ley 7.722, que es la que impide el uso de cianuro u otros químicos contaminantes no degradables, no biodegradables. Entonces, y después, bueno, por supuesto, vienen por todo, ¿no? Por las regalías y todo eso. También está claro que ¿cómo se llama? Que los puestos de trabajo que generan este tipo de emprendimiento, en principio, sí, son varios, ¿ah? Pero es uno o dos años. Y para el resto de la explotación, ni siquiera con los métodos de lavaje y todo ese tipo que hacen, que lo hacen máquinas, no, prácticamente no se necesita mucha mano de obra, ¿no? Lo mismo pasó con el proyecto de Potasio Río Colorado en el sur, ¿no? Donde se terminó aprobando con el pensamiento de que eso va a generar trabajo, y en realidad va a dar trabajo a menos de 350 personas, ¿no? Bueno, otra cosa que también por la cual este gobierno se tiraba de los pelos fue que en determinado momento se le puso hasta en contra hasta la institución iglesia. Ah, sí. Entonces se volvió loquito. ¿Por qué? Por eso tiene que haber sido esto de... Porque viste que hablaba de la iglesia, decía que esto podía terminar en problemas. Sí. Sí. Por eso tiene que haber sido el gran desplegamiento policial que hicieron, y la manera en que bueno, pero que se hayan movilizado y autoconvocado casi 2.000 personas, que yo me imagino, ¿cuántos habrán ido a hablar a favor? 100, 200, 300, sí. 500. ¿Eh? No, y 500 es demasiado. Y es mucho, y 500 es decir mucho. Bueno, acá en una parte dice que llegaron unos micros de Vialidad Nacional con gente que fue a favor del tema de la minera. O sea, que encima eran micros de Vialidad. O sea, que eran... Gente llevada. Claro, gente como llevada. Como a lo que estamos acostumbrados. Arriada, digamos. Claro. Por el pancho y la gaseosa. Sí, sí. Bueno, y la otra fue que también salió publicado ayer, que el gobierno provincial un poco abre, se abre al debate, a este debate, y es condescendiente con la posibilidad de que se instale esta minera, porque encargó un estudio de impacto ambiental a la, bueno, que se presentaron varios oferentes y lo terminó ganando la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, que donde uno diría en uno de sus párrafos que no sería contaminante ni preocupante la contaminación que pudiera provocar este tipo de trabajo. Pero sin embargo, ese estudio ha sido cuestionado por alrededor de 120 ingenieros o personas, mejor dicho, de los cuales 100 son ingenieros, donde le quita validez, claro, y se lo cuestiona. Entonces no es tan así como se dice, que porque una universidad... Claro, y además la Universidad Nacional de Cuyo también había hecho el mismo sondeo, digamos, o sea, el mismo estudio, y sí, había dado todo lo contrario. Exacto, igual que el Consejo Provincial, que no me acuerdo cómo es, pero es un consejo provincial que donde está integrado la Universidad Nacional de Cuyo y algunas organizaciones ambientalistas, entre comillas, había dado un fallo negativo con respecto al impacto ambiental, ¿no? Bueno, el asunto es que, como dice acá, ¿no? Lo de ayer fue tan magnífico, tan importante, que la ciudadanía se haya podido explicar, que el pueblo se haya podido expresar a su manera, autoconvocado, como dice acá, ¿eh? Los movimientos autoconvocados de Mendoza y el pueblo en general le dijeron un no rotundo a la minera San Jorge. Por eso siempre decimos que con la unidad y la autoconvocatoria se puede. Y se puede llegar a algo como la revolución, por ejemplo. Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, si hemos terminado con nuestra información del día de hoy, nos queda un solo bocadito, que es decir que el día 13 de noviembre del 2010 a las 19... hay un festival por los 20 años de la Radio Cuyo. Van a realizarse un recital con bandas de reggae, cumbia y reggaetón. Lo organizan los Locos de la Azotea, así habla el pirata, a ver si le hubo. Y la Pachera. Ah. Acá dice, ¿el valor de la entrada? No entiendo. A ver, pirata. 2P. Ah, 2P. Muy bien. 2P. 2P. PPP, ¿qué es? PPP. dos P. La muchachada va a entender. Así que bueno, los esperamos el día 13 de noviembre del 2010 a las 19, donde acá mismo. En el patio de la parroquia Virgen Pellegrina. Muy bien, ya dieron la dirección en el patio de la parroquia Virgen Pellegrina. El valor de la entrada 2P por los 20 años de Radio Cuyo. Bueno, y antes de irnos, nosotros tenemos acá, dijimos que teníamos algunos invitados, ¿no? Claro. Que diga bueno, algo. Acá está un chico amigo, León, y no sé, me gustaría que dijeras qué te pareció el programa y de lo que hablamos. ¿Qué te gustaría? ¿Sobre qué te gustaría dar tu opinión o dejar un mensaje para los jóvenes que como vos se preocupan por la realidad nacional y provincial? Claro, no, pasa el programa es una especie de catarsis, que creo que podrían decir de lo que va pasando en la semana. ¿Qué más? Lo que me parece, como me interesó mucho el tema este de la minera, el tema lo que vos decís que habían cerca de 2.000 personas. O sea, me parece un movimiento reaccionario realmente. Y que podría llevar a ver. O sea, es como una especie de semilla que uno puede llevar a ver. Una semilla revolucionaria en una ideología, ¿no? Y bueno, me interesó mucho ese tema, por ese motivo. Y también lo que hablábamos del chico este que mataron. Del peo Ferreira, bueno, Mauricio Ferreira. Bueno, cómo se arma el sistema, ¿cierto? Y cómo también va como engañando al ser humano en una libertad falsa. Que lo, por un lado muestra como representantes que no lo representan. Y bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Que se ocurre plantear ahora, ¿no? Muy bien. Se me deja preparar. Muy bien, la verdad es muchas gracias y también. Se puso porque, colorado para los que no porque ven. Porque de alguna manera es una buena síntesis de lo que estuvimos, de lo que nos ocupó este programa, ¿no? Que lamentablemente el miércoles pasado veníamos con toda la bronca porque fue el mismo día que, exacto, fue el que mismo día. Se asesinó al chico y no pudimos salir. Y bueno, y hemos estado masticando toda la semana, aunque de alguna manera también nos ha servido para tener un poco más de reflexión y ver un poco la evolución de los hechos. Y bueno, y no nos descuidemos que terminen culpando a los que estábamos de este lado, ¿no? Porque sí, bueno, ya aparecieron declaraciones de que los tiros empezaron del lado de los militantes del PO que estaban apoyando a los trabajadores de Santiago. Entonces, lo que primero se quiso mostrar como una cuestión de entre barras y entre facciones gremiales, que no era así, ahora quieren hacer de la víctima un victimario, como siempre en esta justicia burguesa y en este sistema que nosotros denominamos capitalismo monopolista de Estado, que significa nada más y nada menos que la connivencia entre los patrones, los monopolios, los sindicatos serviles y traidores a su clase y los gobiernos, que no hacen más que legislar a favor de estos monopolios. Y bueno, y con esto nos estamos despidiendo hasta la próxima semana en este que se llama La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Hasta el próximo miércoles. Al hombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita.